Colombia gang. Bobby on the drums. Wow. Le digo al novio que se iba a dormir ya, pero su amiga le dañó la mente. Las 2:30 y se empezó a maquillar. Dijo que llegaba en 20. Apagó el cel pa' no dejarse pillar. La baby es mala pero inteligente. Yeah. Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera. La nota está subiendo y ella perreando esa borrachera. Pasa el churro boca a boca, lo enrola y lo prende. Y si le preguntan que si tiene novio, depende. Wow. Aquí lo que hay es exotic, pepa, cuero y noti. Un par de reglas, te ofrezco something pa' tomar. Estas voladitas no te van a pillar. Una mamacita desde los 6 feet. Entra a la disco y se le siente el ki. Mami, esto yo, yo me lo doy por ti. Eso ya trae esta gigante del caíto coge los mamacita cojones. Desde los 6 feet. Entra a la disco y se le siente el ki. Mami, esto yo, yo me lo doy por ti. Es mucho lo que abajo carga. En el leggy no cabe ella la tiene nalga. Todos los códigos. Escucha tu pack y ese culito es notorio. Lecho en el abdomen la cremita de Oreo. Págatele en el tubo. No en la cartelia ni en el cue. Culo grande, culo grandote. Chore machín pa' que todo eso se note. Le tiro la labia pa' que se me empelote. Me voy sin casco con ese tote. En la Blackberry guardo tu pin. Si tiene una liendra soy el remix. Esa boquita pa' darle unos kiss. Yo la llamé pa' que pum paquetín. Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera. La nota está subiendo y ella perreando en la borrachera. Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende. Y si le preguntan que si tiene novio, depende. El culo es de ella y por ende se prende. Ella sabe con quién se atiende, parece inocente. Esos ojitos mienten y al gatito lo tiene depende. Chupando bombón, mamacita sagría. En la disco nunca está en la silla. Pa' la buena suerte, tanguita amarilla. Así caladita por si alguien la pilla. Chupando bombón, mamacita sagría. En la disco nunca está en la silla. Pa' la buena suerte, tanguita amarilla. Así caladita por si alguien la pilla. La respuesta visajosa. Pa' salirle a usted bien chimba. Esa sonrisa en su boquita me confirma que ese culito suyo es mío con sello y firma. Si se enamora el novio, aplíquele la misma. Porque yo la rompo. Y ese parcero al lado mío es mero tonto. Si está muy loco el fierro, yo se lo monto. Porque en Medellín yo soy como Drake en Toronto. Dame ubi, dame time y yo le llego. Me mira y se me entrego toda. Ella no quiere boda. Dice que coma callado y que coma ciego. El sexo tiene código, que plata mata bonito. Tiene lo suyo y ella no quiere jugar. Conmigo se quiere quedar. Me habla la real, está jugando a Fedeval. Son las 11, piensa que hace culo a pasear. Rompe, rompe, rompe y dale a todo más. Que nadie te pare. Pide una dobi y un de drum. Los novios no valen. En la disco marihuana trago y jale. Tu novia el chistoso que le pare y le va. Quiere sentirse mujer. Me trago que valga, no hay más que el que le salga a ella. Quiere volver a sentir que está bella. Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera. La nota está subiendo, ella perreando esa borrachera. Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende. Si le preguntan que si tiene novio, depende. Yeah. Karol G, la bichota. Let's go. Maluma, Don Juan, yeah, bless. Si sí sabe, awo. Ryan Castro, DF. Latino gang gang, Colombia gang gang. J Balvin man man, let's go, yeah. Obi on the drums. Obi en la batería, mami, mami, mami. Katie, en la mira. Colombia gang gang, yeah. Ay, ay.